Miércoles de la 16ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 9. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas, al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Hoy nos encontramos con una de las parábolas más conocidas del Evangelio, la parábola llamada del sembrador. La palabra parábola es una palabra griega que se traduce al español como comparación. Comparación. Es decir, la parábola es una comparación que Cristo establece. Compara los misterios de Dios, los misterios del reino de los cielos, los misterios de la fe, con una imagen muy sencilla, muy cotidiana, para de esa manera hacer más inteligible o más comprensible algo que de suyo es muy elevado, muy profundo, como los misterios de Dios. En cambio, por medio de una comparación con una realidad muy sencilla, muy cotidiana, como esta de hoy, la semilla, el sembrador, la tierra, de esa manera los misterios de Dios se hacen más comprensibles a cualquier persona, incluso a las personas más sencillas, más simples, menos letradas, porque para entender los misterios de Dios, la actitud más importante es la actitud espiritual, la actitud del corazón, el querer entender, y no tanto la capacidad intelectual o el coeficiente intelectual o los títulos universitarios. La actitud más importante es la actitud interior del corazón, la humildad, la virtud, la docilidad, el querer escuchar, el querer aprender, el querer convertirse. Ese es el presupuesto fundamental para entender los misterios de la fe. Por eso Cristo dice al final, el que tenga oídos, que oiga. O también, como dirá en otro lugar, aquel que quiera oír, que oiga. Es decir, el que quiera entender, que entienda. Con lo cual vemos que para entender los misterios de la fe, entenderlos en la medida de nuestras posibilidades, para penetrar en los misterios de la fe, hay que querer, simplemente quererlo. Y eso no requiere de repito, una gran instrucción académica o cultural. Basta con la voluntad. Quiero entender y quiero aceptar las consecuencias que trae consigo el abrirme a la verdad de Dios. Esto es parecido a la actitud necesaria para ser santo. Para ser santo basta con solo una cosa: quererlo. Quererlo. O sea, la voluntad. ¿Quiero ser santo o no quiero ser santo? ¿Quiero entender la palabra de Cristo o no la quiero entender? Es la voluntad. Bien, y la parábola del sembrador nos enseña que el sembrador es Cristo, la semilla es la palabra que Cristo predica, su enseñanza, su doctrina, y él desparrama la semilla en cuatro tipos de tierra distintos. Una tierra al borde del camino, una tierra con piedras, pedregosa, una tierra con abrojos, con espinas, y luego una tierra fértil. Acá lo primero en lo cual quiero detenerme es que Dios o Jesucristo tira semillas, desparrama, en tierra inútil, esa tierra que está al borde del camino. Y ahí también el Señor deja la semilla, es decir, Dios siembra en todas las personas, incluso en las malas. Dios no hace selección. Dios no siembra solamente en los buenos. Dios no da su gracia solamente en los buenos o en aquellos que lo merecen. Dios desparrama abundantemente sus gracias en todas las personas porque Dios quiere que todos se salven. Incluso en esa tierra mala. Dios desparrama y desperdicia, porque una semilla que cae en tierra mala es semilla perdida, semilla desperdiciada. ¿Verdad? Ningún sembrador con sentido común tiraría semillas en tierra mala, ¿no? Porque sabe que la semilla no va a crecer y va a perder dinero. No podrá cosechar después. Bueno, pero este sembrador tan particular que es Cristo desperdicia semillas, despilfarra semillas, pierde, entre comillas, porque la lógica del Evangelio tiene que ver con la pérdida. Como dirá Jesús, aquel que pierda su vida por mí finalmente la ganará. ¿Recuerdan eso? Aquel, en cambio, que no quiera perder su vida, sino que la quiera conservar, la terminará perdiendo. O aquella otra imagen del Evangelio, el grano de trigo, que debe perderse bajo tierra, debe morir para dar fruto, porque si el grano no muere, no da fruto. Si no pierde, no gana. Y el mismo Cristo, que tuvo que perder en la cruz para luego salir victorioso con la resurrección. Con lo cual el Evangelio tiene que ver con esta pérdida en algún sentido, pero que luego se transforma en ganancia. En el Evangelio, este despilfarro de semillas, o esta pérdida de semillas, o este desperdicio de semillas, también nos habla de esta voluntad que tiene Cristo de sembrar en todas las personas, incluso en las malas, dar ahí a los malos también la gracia para ver si se convierten, o para ver si nos convertimos, dado que a veces también nosotros somos malos, actuamos mal. Dios quiere que todos se salven. Y porque Dios quiere que todos se salven, es por eso que siembra en todas las personas. Digamos finalmente que de los cuatro tipos de tierras, hay una tierra, dice Jesús, que es la tierra con abrojos, es el tercer tipo de tierra, la tierra con abrojos, que dice Jesús, son las personas que reciben la palabra, escuchan la doctrina, al principio andan muy bien en el camino de la fe, están entusiasmadas estas personas con Cristo, con la fe, con la iglesia, viven la fe con alegría, pero poco a poco las espinas, los cardos, empiezan a ahogar la semilla. Y esos cardos o esas espinas son, dirá Jesús más adelante, las preocupaciones del mundo, la seducción por la riqueza. ¿Cuánta gente hemos visto le pasa esto? Tenían un camino de fe, estaban en un proceso de fe, pero luego, por el trabajo, por el dinero, por las preocupaciones del mundo, de la vida, empiezan a dejar la práctica religiosa, dejar la oración, dejan de confesarse, dicen que ya no tienen tiempo para ir a misa, o no tienen tiempo para rezar, o ya no tienen tiempo para hacer algún apostolado, porque están muy ocupadas, o porque quieren hacer más dinero del necesario. Y eso, claro, supone más trabajo y más tiempo, quitarle tiempo a Dios, quitarle tiempo a la familia. Empiezan a vivir como mundanos, quienes al principio eran cristianos, quizás fervorosos, luego empiezan a ser mundanos. Bueno, estas son las personas que hoy aparecen en la parábola de la tierra con abrojos o la tierra con espinas. Pidamos al Señor ser tierra fértil, donde la semilla de la palabra de Cristo rinda en nosotros el máximo posible de rendimiento. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.